tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estos fueron los estrenos de fin de semana. Ariana Grande compartió Positions y Sam Smith lanzó Love Goes, ambos discos nuevos de los artistas. Tini y Alejandro Sanz sorprendieron con Un Beso en Madrid. Bad Bunny y Jay Cortez colaboraron con Da Kitty. Becky G y Ozuna se juntaron en No Drama. Y Mike Towers, Anuel y Nati Natasha se unieron en Diosa Remix. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.